Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Bueno, Elena, ¿qué te ha parecido esta fantástica aportación? Bueno, pues aquí estaba yo escuchando atenta a todas esas memorias, ¿no?, que nos ha transmitido a través del teléfono y además de manera tan extensa, porque fíjate que ha sido una entrevista, bueno, larga y extensa, pero no por ello menos apasionada, ¿no?, y apasionante. Ahora también he descubierto un poco esa vena... La vena borbónica. La vena borbónica. Bueno, no sé si tanto borbónica, pero sí que no le ha sentado bien que yo le preguntara a su Alteza quién era Fernando Almansa, que él considera inconcebible que a esas alturas alguien se pueda preguntar quién ha sido el jefe de la Casa Real, ¿no?, durante tanto tiempo. Bueno, somos otras generaciones. Y que asumimos que el asumimos error, también la error. Culpa. Ahora también tenemos alguien relacionado. Sí, mira, ¿no?, nos acompaña don José Liberto López de la Franca y Gallego, que es historiador y biógrafo y autor del libro Alfonso XIII visto por su hijo. Don José, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera puntualizar que no tenéis la obligación en modo alguno de saber quién es don Fernando Almansa, ni bueno, no tenéis la obligación, y menos ha sido no el uno de los jefes de la casa más brillantes que ha pasado por la casa. Sí, en el caso sería el general Sabino Fernández Campo, que ha sido un gran estadista, sí, uno de los hombres. Por cierto, puntualizar, sí, que son solamente jefes de la casa de su majestad el rey, porque el jefe de la casa del rey, el jefe de la casa real en ese caso, es el propio rey. Es el propio rey, efectivamente. Sí, no hay que hacerlo así, no hay que ser riguroso y puntualizar cuando se puede hacer, claro. Lo que pasa es que con los Borbones, que yo estoy preparando un libro que se llama Mi vida entre los Borbones, son muy especiales. Y ese genio que le sale, sí, se coloca la corona en la parte de la frente y en ese momento le sale ese genio tan particular que le salía a don Gonzalo de Borbón cuando yo me negaba a ser tímido por mi juventud, con 18, 19 años, porque yo no trabajaba en ese momento y decía que corresponder a invitarle a una tortilla en casa de José Luis, ¿no? Y era un poco también tímido para pagar. Total, que al final el hombre pagaba esa tortilla que le seducía tantísimo y que le gustaba y que le privaba prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero los Borbones son así. Bueno, no es nada malo tampoco. Ha habido Borbones de todas las clases, ¿eh? Borbones antipáticos, simpáticos, Borbones masones, Borbones gays, Borbones gloriosamente coronados, gloriosamente ricos, pobres. Ha habido una clase de Borbones. Juan Balanzó y yo nos pasábamos las veladas de las noches de invierno en Barcelona contando quién era en esencia los Borbones, los que trajo el primer Borbón a España, ¿no? ¿No hay un denominador común entonces? Hablamos de diferentes rasgos, ¿no?, en cada cual, según cuentas. Sí, bueno, los Borbones lo que son admiradores de la belleza de la mujer y además son bastante distraídos con las mujeres. Ah. Eso es el denominador. ¿Ese es el denominador común? Las hormonas están en explosión hasta los 90 años. A mí el infante de España, don Leandro Alfonso, en algún momento, y a todo el equipo de Holtas y a la secretaria general en algún momento, siempre nos ha traído en jaque porque es un seductor. Los Borbones son grandes seductores. ¿Qué ha tenido Su Alteza don Leandro? ¿Qué ha sido para usted? Bueno, don Leandro Alfonso de Borbón, cuando yo lo conozco a través de Juan Balanzó, en un momento dado, en un espacio de tiempo, fue para mí, claro, entonces era don Leandro Alfonso Ruiz Moragas, ¿no? Era el bastardo real, era el último bastardo de las dinastías europeas hasta hoy, ¿no? porque damos cuenta que algunos de ellos, por ejemplo, el Principado de Mónaco ha sido reconocida la hija del actual príncipe, o de Gonzalo de Borbón su hija ha sido reconocida, pero él es un caso muy particular porque era infante de España de derecho, desde que lo concibió su padre y lo parió su madre, hasta que se le hizo, de hecho, el día que el Poder Judicial le otorga, no el apellido, sino la filiación como hijo de su padre. Bueno, partiendo de ahí, cuando yo trato a don Leandro Alfonso, ha sido para mí, pues, el principio, el alfa del conocimiento esencialista de la lo que es la dinastía Borbón, ¿no? Yo creo que por su físico, por su alma, por su mente, guarda un parecido asombroso con su padre. Yo que he estudiado minuciosamente a Alfonso XIII en todos los aspectos, desde lo antropológico al psicológico, al histórico, al económico, es que es fiel calco de su padre en todos los órdenes, ¿no? Pero me ha supuesto personalmente pues un enriquecimiento fuerte. Eso no quita que haya tenido muchísimas faltas de sintonía, es decir, he tenido poca sintonía con él en algunos momentos de tipo de prudencia, de política, he sido un poco el general Sabino Fernández Campo, porque yo le juré lealtad, pero una lealtad no complaciente. Y eso sí ha marcado unas distancias en algún momento dado, porque yo me gustaba la seriedad, él es un hombre serio, pero me gustaba la independencia política, la monarquía está por encima de todo el orden político, y eso es una de las cosas que él no sabía, ¿no? Yo he tenido muchas discrepancias internas con él, cariñosas siempre, y desde el respeto, yo no lo he tuteado nunca, ¿eh? Sí. Con este, tanto yo como los 50 consejeros privados hemos tenido esa falta de sintonía por las circunstancias que han rodeado su peculiaridad. Es un hombre, como me dijo el general Sabino cuando me colocó en la terna para ser el jefe de la casa de don Leandro Alfonso, del infante de España, la Casa Borbón-Austria, y me colocó al frente en esa terna, primero Seisena, luego terna, y le dijo, bueno, ya sabes que don Leandro es un hombre muy peculiar. Don Leandro Alfonso es un hombre muy peculiar. Y volviendo a lo que la pregunta es, me ha supuesto un enriquecimiento y el esencialismo del único y el último hijo de rey. Dese cuenta que el único hijo de rey que tenemos en España es don Leandro Alfonso, porque el rey Juan Carlos nació siendo hijo de conde de Barcelona, de rey de derecho, pero no de hecho, ¿eh? Sí. Y don Juan Carlos, sus hijos nacieron cuando era príncipe de España, por lo tanto, actualmente no ha nacido, no hay ningún hijo de rey. Supongo que ahora las relaciones de don Leandro Alfonso con la corona son bastante pacíficas, ¿no? Bueno, mire, las relaciones entre don Leandro Alfonso, antes de tener el reconocimiento del Poder Judicial, es decir, ser un infante en la sombra, ser el infante, el hijo del rey, infante de derecho a ser infante de hecho, ha tenido unas consecuencias distintas, es decir, antes de tener unas relaciones de pasar por la puerta de atrás, y entonces ha habido ciertas discrepancias. Mi colocación al frente de la casa siempre ha habido una preocupación de haber un acercamiento con la casa del infante y la casa real, cosa que no se ha podido producir, ¿eh? Muchas veces el infante de España es un hombre de un temperamento el cual no ha sabido calibrarlo en un momento y entonces nos ha situado en momentos de tensión. Yo he tratado por todos los medios y me ayudó el general Sabino Fernández Campo, aunque en una etapa de tiempo muy corta, porque se nos marchó, como saben, falleció hace un año y unos meses, y entonces fue prácticamente imposible, como diría el libro, no fue posible la paz. Hay unas tensiones bastante fuertes entre el infante y la familia real, debidas a situaciones de herencias y de circunstancias que pertenecen a la confidencialidad que me obliga al cargo, como puedan comprender, y que he tratado por todos los medios. No es verdad si se dicen que ha habido otro tipo de cosas, sino que ha habido por temas de títulos y de peticiones y de pretensiones por parte del infante. Y además de algunas declaraciones y apariciones televisivas que tanto su majestad la reina como su majestad el rey han visto que no eran beneficiosas ni para el apellido ni para la memoria de su augusto padre, cosa que compartimos todo el consejo privado y todo el consejo, tanto privado, que es el órgano consultivo, como el órgano ejecutivo, que es el jefe de la casa, la secretaria general y el interventor general. Thank you. ¿Y algo positivo en todo esto? Positivo, pues muchas cosas, porque claro, a través de la Casa del Infante, y esto me gustaría que quedara bien claro, se ha hecho una labor humanitaria siguiendo los pasos de ese gran rey que fue Alfonso XIII. A pesar de que se escriban libros recientes de un señor llamado Zavala, donde se vilipendia la memoria de una manera, se apuñala por la espalda algo tan maravilloso como fue la memoria de un gran rey que amó locamente España, que sirvió a España y que hizo una labor humanitaria en la Primera Guerra Mundial, que todavía no ha sido superada por jefes de Estado y por monarcas de la actualidad. Entonces, en la casa hemos hecho una labor humanitaria desde pedir al presidente de la República de Irán que no se lapide a esta señora, que todos conocemos, ¿no?, o que no se ahorquen a los 9 monárquicos por querer derrocar al régimen actual de Irán, o a todos los chavales jóvenes, que hay unos 120 en las cárceles de Irán repartidos, acusados de homosexualidad y que van a ser ahorcados públicamente en grúas. Entonces hemos pedido, el infante ha tenido el bien, aconsejado por su consejero, consejeros privados, una carta preciosa, que además emociona leerla y repasarla y releerla otra vez, porque está cargada de grandes verdades y pidiendo la infinita misericordia al jefe del Estado por esos súbditos iraníes, ¿no?, y pidiendo que pase de la pena capital a la cadena perpetua. Ya dice el infante, ya veremos cómo le quitamos la cadena perpetua, ¿no? Y otras razones, ¿no?, que hemos hecho en la casa, que es una labor preciosa. Hemos atendido miles de cartas de personas en estos momentos angustiosos que padecemos en todas las regiones, en todas partes de la nación española, con esta crisis. Y le voy a contar una labor cultural a través de la Real Fundación Alfonso XIII y del Real Instituto de Ciencias y Artes Alfonso XIII, ¿no? Es más largo el título, pero ya ni me acuerdo, ¿no? Yo creo que labor positiva en un 1000 por 1000. Yo creo que por encima de la corona, por encima de la flor de lis, por encima de la inteligencia, como diría Gregorio Marañón, el profesor Dreberman, está la bondad. Y eso es lo que ha inundado siempre ese espíritu emanado que nos ha proyectado, nos ha inculcado el general Sabino Fernández Campos. Cuénteme alguna experiencia, cuando estaban realizando este libro, cuando estaban escribiendo. ¿Cómo eran aquellas entrevistas? Mire, le voy a contar una anécdota que no es conocida. Yo le decía al infante los temas que teníamos que tratar más o menos, y él me marcaba un guión, y yo le marcaba otro, ¿no? Un guión de tipo de qué era lo que quería preguntarle y qué era lo que posiblemente yo le iba a preguntar para que él se estudiara los temas y sacara de su interior todo lo que llevaba durante 70, 80 años. Entonces yo le daba unos plazos, porque claro, yo creo que, como diría San Juan de la Cruz, memoria de lo creado, olvido del creador, atención al interior y estar llamando al amado, ¿no? Tenía que recapitular y encontrarse con la memoria pasada. Y un momento en el cual él decía dónde teníamos que entrevistarnos, unas veces en Segovia, otras veces en Valencia, y unas veces creo que fue en Madrid, en su despacho. Perdón, fue curioso esto, ¿eh? Fue curiosísimo. Al hablar de su padre y de la muerte de su padre, tenía unos folios donde tenía él memorizado o tenía hecho un esquema de lo que iba a hablar. Y nunca olvidaré, cuando iba hablando de su padre, las lágrimas cómo caían y sonaban en ese papel duro. Estaba, cuando yo me asomé y vi el papel, estaba cuajado de lágrimas. Yo, es una de las cosas más bellas que he visto en un ser humano, en un hombre, ¿no? Y yo recuerdo que en el momento que él se levantó y se retiró, esos papeles los guardé y los tengo en una caja fuerte guardados en un sobre. Las lágrimas del hijo del rey. O sea, papeles que no guardan otra cosa, que no simplemente dan cobijo a esas lágrimas, ¿no? En un momento sí, estaba escrito con su caligrafía y estaban emborronadas con las lágrimas de don Leandro Alfonso de Borbón al hablar de la agonía y muerte del rey en un exilio. Además parece que, igual es una sensación mía y probablemente esté equivocada, pero lo que yo recibo de don Leandro es no querer aparentar vulnerabilidad, ¿no? No sé si... Sí, es un hombre muy vulnerable, es un hombre incluso que ha sido manipulado durante mucho tiempo por una parte de su familia actual. Es un hombre que hay que conocerlo, yo lo conozco porque me he metido en su biografía y conozco todo todo o casi todo, ¿no? He reconstruido como si fueran las piezas de un reloj. Y eso tiene su lado positivo y negativo. Pero es un hombre muy vulnerable, es un hombre muy sensible, un hombre que ha sufrido mucho. Uh-huh. Es un hombre que además se entera a los 10 años que es hijo de rey, que muere su madre en plena guerra civil y que su padre muere y que se queda huérfano con una hermana. Por cierto, la hermana del infante. ¿Qué? La hermana del infante, la infanta María Teresa Alfonso. Una de las princesas. Porque todo aquel hijo de rey, no solamente más, como diría, en las normas que se dictan de la monarquía antigua, que era la ley de partida de Alfonso de los Sabios, serán infantes de España los hijos de rey. Pues eran todos son príncipes de la Casa Borbón los hijos de rey. Esta era una princesa de la Casa Borbón, extraordinaria, guapísima, bellísima, fiel calco de su padre también, 1,92 m, ojos verdes, una profundidad. Bueno, eran los grandes pintores italianos, que ya vivía en Italia. La utilizaban maravillosamente colocada en un lugar. Cuando el Papa Pío XII vio esta mujer al lado de uno de los duques italianos, se quedó prendado. Era una mujer que llamaba la atención públicamente, ¿no? Y muere a la misma edad, de la misma enfermedad que su padre, curiosamente. Y esto es lo que ha llevado él como una cruz personal, como hijo del último monarca español anterior a este, Alfonso XIII, ha sufrido un sufrimiento. Muere a los 40 años, ¿verdad? De la misma años, enfermedad que su madre. Y a la misma edad que su madre, exactamente igual. Cuando yo coloco las actas de nacimiento y de defunción desde los orígenes maternos de don Leandro Alfonso a los paternos, porque las tengo casi todas en los archivos generales, y miro el acta de defunción, miro el documento del porqué, médico ha muerto, es la misma enfermedad. Uh-huh. Y trágicamente, por cierto, hace unos meses, 4 meses, muere el primogénito de ella, que era Leandro, que se le puso el nombre por su hermano, Leandro Burguirse de Borbón, muere de un cáncer. Hace poco, como ha muerto también Carlos Hugo de Borbón, de cáncer también, que era sobrino de don Leandro Alfonso. Ha perdido, Alfamuisqui Borbón también ha muerto, y ha perdido en poco tiempo, y claro, una enfermedad bastante fuerte que ha pasado el infante don Leandro Alfonso hace 1 mes y medio, 2 meses, le ha sumido también en una depresión fuerte. Ha habido una serie de circunstancias bastante adversas, personales, además de la enfermedad que está padeciendo su esposa, una mujer que era de un gran espíritu libre, tuvo un ictus cerebral y tiene una dependencia total de sus familiares y de las personas que tiene alrededor. Don José, ¿dónde podemos encontrar su libro Alfonso XIII visto por su hijo? Este ediciones MR Biografías, ¿no? Este libro, se han hecho varias ediciones, este libro está prácticamente agotado y ahora estamos tratando de reeditarlo. Hemos hecho un pacto prácticamente para volver a reeditarlo en otra editorial y estamos en ello trabajando y estoy corrigiendo ahora mismo lo que posiblemente vaya a salir para la feria de abril. Es decir, que vamos a tener nueva portada y vamos a ponerle también una incorporación de documentos nuevos que creo que son trascendentes o trascendentales. Eso quita que ya yo publique otros libros. Pero creo que ahora mismo es cierto, está agotado. Este libro está agotado y vamos a reeditarlo nuevamente. Don José Liberto López de la Franca y Gallego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes. Un abrazo. Estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós.